velar Dios. Pero no te preocupes, pues volveremos a ser tu noche super guay. Regia viola chila, grosa padre, te baile. Che, Gila, cantás peor que la calabro. Pues ya te bajo.